Las abejas dedican gran parte de los días de primavera y verano a volar. Entran las flores para recolectar comida. Se posan sobre ellas y al sorber el néctar que luego depositan en su colmena para convertir en miel. Entre los pelos del cuerpo y las patas acumulan polen, del que también se alimentan. Los distribuyen además por las flores, colaboran en los polinizarios.